Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Rádio Zapote. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo, so now it was a Harry meets the Simon I equals the double trouble. Catch the vibe while we bubble and play the selection on the double. Doing this in the Tsunami was a Harry studio. International flow. Oh, oh, run it so. Capricorn is Taurus, why the future lies before us. But we bow to the earth, so we respect our. We not flirt with no locus, always sharp, always focused. And we keep the vision clear, remove the bug out of your ear. Here we vibe intelligently, catching higher degree. Once you run, come follow me, tune into this tiny. Internationally, over oceans and sea. Spreading roots reality, sound check properly. And I will bust a life set, dish a life me not regret. Many done, many said, stick to the lamb's bread. 360 we embed, yoga yoga like Fred. We inhale all the lead, exhale poison whale. Industry is a fear, politician them a snail. Rappers fake like snake, leaders wicked, catch a ticket. One way up if on your intention them a wrong. Prove a fella like the bomb, check my inspiration. Soon come revelation, soon come revelation. Judgment time a come, judgment time a come. Soon come revelation, soon come revelation. Judgment time a come, judgment time a come. Soon come revelation. Judgment time a come. I am what I see, so I must be a mystery. Riding Jah frequency, interplanetary. You fist young on this jump, light up the hologram. Make my peoples understand that divided was the land, and to conquer was the plan. Now won't you take a look at mankind, deaf, dumb and blind. Leave the physical behind, consciousness has to rewind. Just to find peace of mind, to interpret all the he rule over all. Whether spring, summer, fall, judge our children, keep on ball. We not crawl, we not sleep. Look at Babylon behave. Them a dig their own grave. So unite and be brave. Surfing life like a wave. While I focus on the one, I just feel something wrong. So I keep on doing good. That's the reason why I'm up in the booth. Soon come revelation, soon come revelation. Judgment time I come, judgment time I come. Soon come revelation, soon come revelation. Judgment time I come, judgment time I come. Soon come revelation. Judgment time I come. Judgment time I come. Good night. Intelligently. double. Estamos aquí en transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia al sur de la Ciudad de México. Este es el Dub Night número 134. Estamos aquí en compañía ya de Jesse Brothers. Y bueno, ya enlistándonos ya para platicar un poco con él de lo que va a estar presentando aquí pues en esta estancia aquí en México. Y por supuesto también tenemos a los amigos de Creation Sound, que ya este fin de semana pues se viene este festival. Ya nos estará platicando Marco de qué se trata, ¿no?, este festival y a cuánta gente ha reunido para esto. Y bueno, también saludo aquí a mis compañeros, a Oso Dub y a Mr. Brown. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la pandilla que siempre nos acompaña en el Dub Night. En esta ocasión, pues número 134, pues tenemos invitados en la casa. Agradecemos, reiteramos los agradecimientos a Creation y también a Jesse Proverbs. Y bueno, vamos a tener mucha plática, charla al respecto con el invitado. Y bueno, aprovecho para a saludar a los. Muy buenas noches. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia se transmite Dub Night número 134. Recuerden ustedes, ya estamos en los canales tradicionales, ya está la Dubcam funcionando, dubnight.blogspot.com, radiozapote.org, XHRZ 102.1 de FM, también para quien desee sintonizarnos por ahí, pues también ya estamos preparados. En este número 134, hoy 18 de noviembre, pues sí, también me uno, ¿no?, al agradecimiento a Creation Sound por esta entrevista con Jesse Proverbs, y tendremos toda la información y los pormenores del Tafari Reggae Revolution, que será el fin de semana, entre otras cosas. Está sonando de fondo lo nuevo de Tsunami Wasahari. Iniciamos este 134 con parte de lo que será el nuevo prensado de Tsunami Wasahari. Nos lo manda la redacción del Dub Night y fue la primera canción que estrenamos, que pusimos, y muy buena canción, ¿no, Famous? ¿Cómo ves? Claro, bueno, ya tratándose de estrenos, también podemos comentar que los amigos de Guadalajara, de The Vibration, también por ahí han anunciado, ¿no? Han anunciado algo que pues se viene muy pronto, la primer prensa de 10 pulgadas, y también por ahí la carpeta 3 de Los Secretos. El libro perdido, ¿no? El libro perdido, sí, traducido, ¿no? El libro perdido de los Dubs. Oye, también ahorita ya está sonando la nueva canción de Tumatics, también con Anthony B, que se llama Detonator, que es un nuevo sencillo. Hay muchas cosas ya están sonando, Tsunami, Detonator, ¿qué más yo veía? También vamos a estrenar ahorita un disco de parte de la disquera de Alfa Estepa, que ya está sonando, un proyecto oriental muy bueno. Sí, también recuerdan que a principios de año de 2015 tenemos a Dubmatics aquí en México y también aquí en el Dub Night. Ahí también para que vayan agendando, ¿no? Ahí. Bueno, y también antes de irnos a canción, queremos, hicimos una revisión de las estadísticas del Dub Night en estos últimos 4 años, y los publicamos hace unos días como los 10 momentos del Dub Night. A propósito de los 4 años, estuvimos revisando y hundando ahí entre las estadísticas personales, sobre todo en el blog, y nos da resultados muy interesantes. Entonces hemos decidido, bueno, conmemorar estos 4 años que tenemos en el Dub Night con estos 10 momentos que preparamos, Fameros Dub. Y hay muchos momentos que pasa que están aquí y hay muchos que se omiten, pero estos son los más importantes según las estadísticas del Blogspot. Mira, vámonos con la primera. La primera dejamos que es la fundación del programa, ¿no? Según reporta la estadística de... Bueno, saben, esto es Blogspot, ¿no? O sea, todo esto es en base a lo que reporta las estadísticas de Blogspot, ¿no? Sí, entonces está, bueno, dejamos la fundación del programa en octubre de 2010, que reporta mucha actividad. Pero después reporta Alfa y Omega y Dan Nye, la entrevista que tuvieron en noviembre de 2010. Reporta mucha actividad ahí. Así es, sí, prácticamente la primera así entrevista que hubo y pues de ahí a la fecha, ¿no? O sea, toda esa estadística pues sí va mostrando ahí un poco de la actividad, así como... Después el blog reporta una actividad muy importante en marzo del 2011 con la visita de Matt Professor. Así es. Y fíjate que es marzo de 2011 y aquí no sé si ya estamos omitiendo la visita de Mungo's Hi-Fi. Sí, viene en ese año también. Bueno, en el transcurso de lo que es 2011 vienen varios artistas. Como que reportó menor visita, por ejemplo, la visita de Mungo's Hi-Fi hizo un tía aquí al Dub Night. Y también lo que no reportó muchas visitas, pero bueno, presencia fue la visita del Digital Dubs y Manic B también aquí. También. Eso fue entre el año 2010 y, bueno, 2011 hablamos. Ya después, la siguiente periodo donde reporta gran actividad fue con ODG en febrero del 2012. Sí, prácticamente iniciando el año. La nueva época, ¿no? Del Dub Night. Después viene los 10 años del Dub en México, que hicimos una serie especial. Programa especial para Rutical Session. Fueron cuatro sesiones. Que al final rifamos boletos, ¿no? Boletos para la presentación de Lee Perry con Matt Professor. Así es. Bueno, y además, muy bien, muy buenas actividades recordando los 4 años. Después viene... fíjate que la entrevista con Dubiterian en septiembre de 2012 reportó también así mucha actividad. ¿Pero la primera o la segunda? La primera, yo recuerdo que... Dime. Hubieron dos, ¿no? Hubieron dos presentaciones, la cual tuvo también así, ambas tuvieron ahí puntaje ahí la primera, en la audiencia. La primera fue así, súper convocada, ¿no? O sea, tuvo mucha convocatoria, fue septiembre de 2012... Después viene el séptimo momento, que es la visita de Tormain Dub los 2 años del Dub Night. Esto es en noviembre de 2012. Así. Después ya viene hasta 2013. La única que reporta con 2013 con gran actividad es la visita del Digital Dubs también con motivo del tercer aniversario del Dub Night. Esto es en octubre de 2013 con Black Roots. Después ya lo último, o sea, este año lo más... alto que hemos tenido, pues está la visita de King Shiloh y también la visita de Channel One. Sí, también por ahí yo creo que se están omitiendo muchas. Ajá, exactamente. Mira, Brother Culture, que también fue así una de las audiencias. En el 2013 también. Se están omitiendo la de 2013, la de Som T, en todo en esto en 2011. 2011, de la Som primera T con la primera de Digital Dubs también, no sé si sea 2010 fue, o 2011. Fue diciembre de 2010. 2010, esa posterior también. En 2010, casi cuando formamos el programa, fue Alfa y Omega y Digital Dubs fueron así los. Sí, se está omitiendo también otras importantes, lo que fue de Alfa Estepa. La visita de Alfa Estepa, que la visita de Zion, de Neil Perch también. También de Twilight Circus, de... Todo eso está Dogmatics. Sí está la presencia, pero digamos que en menor medida. O sea, si sacáramos quizás los 20 primeros momentos, ya vendría todo eso, ¿no? Six Block. Así es. Bueno, en los meses de septiembre y octubre, pues digamos que después de King Shiloh, lo siguiente sí que reporta mucha actividad fue la visita de Reggae Ambulante y lo de su disco descargable. Sí, también hay que recordarle a la pandilla que pues muchos de estos materiales aún los puede escuchar ahí en el Blogspot, pero ahí todavía se encuentran algunos podcasts en el US Stream, también se encuentran algunas sesiones como la de ODJ, entre varias de las que ya hemos estado comentando. Bueno, vamos a música, es un amigo Asahari, estamos con los estrenos, ya regresamos a platicar con los invitados, ahorita regresamos, estamos en el Dub Night. guided by the false promises in a Babylon. Hyenas and they sneak and they snail. All of them they bow to see a brother man fail. Them can't stand the way how your music prevail. Them criticize my lyrics, checking every detail. They smiling at me fear, stock ish behind my back. Them sabotage my show, say I'm wanna be blocked. For true you never know, I have the counter attack. I just beat my cloud and document on this track. Promoters nowadays behave like them I use crack. Nosy two-faced, too many stories, many facts. Them censure these lyrics for explicit content. So you never know, them only care about whining. And up a rise of them see potential product. Because we reach more than dance hall, them want to conduct. Tricky slick hustlers compromise my career. Time to get exposed because your ending is near. Forget to treat your children correct. Them take me for granted, for granted. To earn some lessons hard to learn, and a proper artist fee it is a major concern. Some choose vanity and lots of explanation, but silence is the one and only exclamation of the father, bigger than the word, sound and power. Coming at this session, make we stream for an hour or three. The way we rock the Trinity, MC Simon, I tsunami was a hurry. Belgium meets France, international ting. Everywhere we go, the massive love of what we bring. Every time we play, we are the king in the ring. Sending peace and love straight to every earthling. Them take me for granted, for granted. For granted, for granted. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Them take me for granted. is Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night número 134. Ya los invitados están aquí en la mesa, ya listas para charlar. estaremos hablando de lo que va a acontecer este fin de semana. Y bueno, pues se ha venido dando diversas actividades en cuanto a la escena dub aquí en México. Este fin de semana pasado tuvimos ahí la presencia de Channel One Sound System directamente desde Reino Unido. La semana pasada, programa especial que tuvimos con ellos. Y bueno, pues ahorita Oso nos dará un breve reporte, ¿no?, de lo que ocurrió en sus presentaciones. Pues con gran aceptación se presentó Channel One Sound System en la Ciudad de México. A pesar de que el sábado hubo problemas, ¿no?, para la organización de Xochimilco, ¿no?, para el comité organizador, porque no se pudo llevar el sábado, ¿no? Así es, bueno, ahí algo que de repente luego se sale de las manos de los productores. A veces no está vinculado con los productores y promotores, ¿no?, sino son otras circunstancias. El sábado pues pasó algo similar. Y bueno, pues ahí con mucha fuerza lograron sacar este evento el día domingo, la presentación que fue allá en Ciudad Neza. Prácticamente las dos fueron allá en Ciudad Neza y bueno, pues Channel One convoca a mucha gente y bueno, no, yo no tuve la oportunidad de estar en ninguna de las sesiones, no sé de ustedes. Mandamos a emisarios a cubrir el evento, claro que sí. Y sabemos que, bueno, aquello fue una locura, ¿no? Tanto la primera fiesta como la segunda, pues con sí, gran no, éxito. De hecho, ambas. Ahí entra a través de las redes sociales, ¿no? Se puede ver ahí los videos que han publicado y toda el poder que tiene Channel One. Bueno, pero es parte, ¿no?, de los problemas y luego los riesgos, ¿no?, que tienen aquí los productores, en este caso con Black Roots, que incluso pidió los permisos, emitió los permisos y a la mera hora nada de nada, ¿no? Sí, muchas veces suele ocurrir esto, ya también a Marco Dan le ha ocurrido. Bueno, mucha gente que pues hace su esfuerzo, hace el trabajo necesario para realizar su evento y a la mera hora, pues por ciertas circunstancias, salen de... No, pero felicidades también a los organizadores por traer a Channel One, las actividades que tuvo aquí en la entrevista con para... Reggae Ambulante también. Una actividad que tuvo también con los amigos de Reggae Ambulante. Y bueno, mira, tenemos ya la rola de Dumatic, Santos Nivik, ya está sonando en las redes, se llama Detonator. Y ahora sí regresamos para platicar con Jesse Proverbs, también va a cantar el invitado de esta noche. Bueno, también vamos a hablar del Tafari Reggae Revolution, ahorita volvemos, esto es el Dumatic. The baseline detonator. Now, oneness. Let's come together and stop our lightness. Oneness. And put it in your office and the rest. Now, let love be the order of the day. More important than your bed. Charm and this is the lead. You are strength with a night and a day. This is when they say, the feel there is no hope upon your knees and go pray. Cheering, you see the Rasta man and your mama can cheer him. Wish you could tear him, lion, you better fear him. Rasta can go on now, hey. The baseline detonator. Baby, drag up all the whole night in the tango. For your love, job, let me see the man up. More love we wanted at the city, who no one know. Who no love, Rasta can ride them, why run up? Now unite in a rate, hope you are. Just like in the years of the buckle of Akowa, Joshua, Abraham, Moses, and Noah. Remember King David, all I have is squat on the left. Oh, love some more. Now you put a rich, no matter if you're poor. Let me show. Love some more. Too much to get rich. No, you could have more. Let's show love some more. Take off no man's door. Let no skull war. Well, I love Rasta. man come fi spread cross the nation. Love to confuse and clean up them corruption. Love to confuse in the police in the station. Love to come fi, love to come fi. Love to confuse and give the youth motivation. Love to confuse and give the nation education. Love to confuse and give them participation. Rasta, Batman, Batman. The baseline detonator. Look at the other of your head. More than what I tell you, man. Charming, this is the key. You want strength, put that night, put that day. This is what we say. Your leader is not hook up on your knees and go pray. Charming, charming. I'm glad you did just wanna be seen as strength. What about the cheering? You don't seem to be cheering. You sit there as a man and you're a man and cheering. We should put tear in like you're going to fear him. Rasta, not the one now. Yo, oneness. Let's come together, Rasta, for my best. Oneness. But my people, no love, see success. Oneness. Togetherness will bring holiness. Oneness. And for the demo of his best. Step on the pioneer culture, Brown, say watch ya. Appear big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Pay a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Rhino 2.1 FM, Raiders a party. Culture Bruno stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo. Culture Bruno said that. Doomja. Dubnight FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dubnight, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dubnight FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Brother, hidden from eye and eye. No reveal to our sons and daughters. We don't know who to trust. Man to man is so androgynous. We are leaving Babylon, yet we go into a faraway land, where man to man we can trust, just to be someplace where the father is respected. Proverbs chapter and verse. Proverbs chapter and verse. Proverbs chapter and verse. Have you ever heard? Proverbs chapter and verse. Family man, wife in home, kids on the other end. Our lives are filled with ups and downs. In our hearts and minds, let's take a stand. With our future, we got to be careful, 'cause life is precious, just remember. It's not all the glitter is gold. Remember the oath that's never been told. Proverbs. Pues ya nos encontramos aquí, listos aquí para platicar con Jesse Proverbs. Y bueno, estamos esperando que... Estamos aquí ya listos para tener esta charla con Jesse Proverbs. Queremos darle las gracias a Marco, que esta noche vino aquí y trajo a... Una vez más, Marco, gracias. Al invitado. Muy buenas noches, Marco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, saludos a todos, ¿no? Pues gracias a ustedes por invitarnos de nuevo, aquí estamos. Esta noche tendremos mucha información, ¿no?, del festival de este fin de semana, ¿no? Sí, estamos listos, ya es el próximo sábado, estamos todos completos. Es un muy buen cartel, ¿no? Sí, tratamos de reunir algunos talentos que estaban por acá en estas fechas. Estábamos trabajando en este festival hace un par de meses y... estamos listos para el sábado y encontrarnos en Tláhuac. ¿El festival se llama cómo? El festival se llama Tafari Rasta Revolución. Es un concepto más reggae rastafari en un espacio natural. Ahí con principalmente los cantantes, es como el concepto. Pero ahí los selectors pues pondrán de todo, ¿no? Hace ya unas semanas tuvimos a Culture Brown, que también es asistente de este festival que ahora estás promoviendo. Sí, pues va a estar Culture Brown así representando, ya saben, Jamaica. No puede faltar particularmente, me gusta mucho como trabajar con estas personas que de Jamaica principalmente. Y pues Jesse Proverbs también. Es como un jamaicano, muy inglés, pero el estilo pues lo trae desde que empezó a trabajar ahí. Muy bien, bueno, entonces saludamos ya y le damos las muy buenas noches y la bienvenida a nuestro invitado, Jesse Proverts. Muy buenas noches, welcome to Dubnight FM. Yes, massive, welcome. Jesse Proverts live and direct inside the house. Yes, 102.1 FM, Radio Zapote.org. Welcome. You can talk us to the you born in Montego Bay, Stacy? Yes, I was born in Montego Bay, Salt Spring. Salt Spring, at a place called Megatop. Yes, ahí bueno, nuestro invitado viene de Salt Spring, ¿no? Ahí cerca de Montego Bay. Montego Bay is a beach. Yeah, Montego Bay is the more famous, no? No, is the city. So. You know, like you have within Montego Bay, you have districts and like villages. So I'm from Montego Bay, Salt Spring. And within Salt Spring, you've got Megatop. Yes, sí. Bueno, nos dice que una Montego Bay más que una ciudad, es una ciudad importante, ¿no? De las que hay en Jamaica. Is the first time in Mexico? Yeah, first time. Sí, la primera vez que el señor nos visita a México. You were in Montego Bay and after you you live in other countries. Yes, when I leave here, I'm going to Jamaica. Definitely. Sí, él tuvo que mudarse a otros países, ¿no, Marco? Sí. Primero viajó a Londres y después de Londres se fue a Australia, donde actualmente está radicando. Se casó en Australia. Y hace un tiempo que no viene a América, pero también en esta visita va a regresar a Jamaica, creo que a grabar algunas cosas y también a ver a su familia. Sí, algo de lo que encontramos por ahí en el internet y que definen a Jesse Proverts, dice que bueno, tiene un sabor único y su estilo es más bien dancehall, sutil, ¿no? Sí. Bueno, en este momento Jesse está trabajando en varios ritmos. Ahorita está trabajando incluso como en dub, con algunas producciones inglesas, con algunos pues rhythms, ya saben, que traen todo el estilo inglés. Pero sí, en el álbum está como más marcado el conscious y algo el dancehall. Sí, en esto no maneja como tanto roots o dub. Sí. Sí. When you begin to start to sing? No, long time ago. I started to sing from I was like 12. Sí, dice que él empezó a cantar cuando tenía 12 años. 12. Yeah, 12. Yeah, 12 years old. I started singing. Yeah. In Montego Bay. Yeah, in Montego Bay. Yeah. And after. After that, I went to London. Sí. Not at 12, I went to London at 25. In what year? I went to London in 77, and then continued going back until 89, and then I resided in 1990. Sí, él tuvo que mudarse de Jamaica en 1977, a la edad de 15 años, entonces fue a Londres, ¿no? Donde se mudó y ahí, bueno, empezó pues otra vida. Y le queremos preguntar acerca del nombre Jesse Proverts. Why Proverts? Why Jesse Proverts? His artist name. I used to be called Jesse Tate, as in Jesse Tate. And when I moved to London, England, some people change the name to Proverbs. So become a Rasta man, and there goes Proverbs. Dice que Pues él pues es a la influencia de Jesse T, un cantante que había en Londres. Y las, bueno, es lo primero. Y también la otra cuestión de los proverbios, que dice que es algo que aparece, que es algo mucho que aparece en la fe Rastafari, que es, pues nosotros vemos mucho este, que a veces este, la fe Rastafari, cuando tienen, pues tienen su libro de cabecera, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Entonces en esta Biblia pues tienen esos contenidos, los proverbios Rastafari. Y bueno, vamos a escuchar una canción de este álbum, ¿no? ¿Qué te parece? Para ya iniciamos tocando algo. Pero bueno, vamos a pedirle que nos acerque, que nos hable. Yo can talga tuyos de DCD. Yeah? Sí. Yeah, this CD was one of 15 so far, and this is the latest CD to date. Sí. And the title track of the CD is called Chapter and Verse, which is the album title. And this track was recorded in England, in Brixton, Acre Lane. So all the information is on the CD. Sí, pues estamos escuchando algo de este CD que nos trae Jesse Proverbs. Se llama Chapter and Verse. Dice que fue grabado en el 2000, bueno, hace unos años ya dice, y tiene 12 canciones. Ya escuchamos la primera canción que le da título a este disco, que se llama Chapter and Verse. ¿Cómo ves, Marco? Sí, pues está bien bueno el trabajo que hace, y también es importante mencionar que es producido por él mismo, y ahí los ritmos, incluso algunos son producidos por él. Ahí tiene un estudio y también un programa de radio allá en Australia. Ok, yo creo que de eso vamos a venir a hablar ahorita después de esta pausa musical que hacemos, ¿no? Poniendo algo de este disco, no sé qué podamos escuchar de este disco. The next track of CD. Yeah, the next track is called Future Planned. What number is? Number 2. Bueno, vamos a escuchar este Some Words to Mexican People. Yes, Mexico. This one is straight to all Mexican fans. It's called Future Planned. And if you're a man or a woman, you got to have a future plan. In time to ripe, the fruit will bear. Just remember the youth of tomorrow. All our future plans evolve around the moon. Land. No one is an island. And definitely no one stands alone. Now is the time of decision, and it's between man, woman and child. If we listen, we all would learn that the truth can't be found by one alone. But if we look as one, then we all will see a better day, a stronger tomorrow. All our future plan evolve around woman. Radio Zapote. Bueno, seguimos aquí en el Dub Night número 134 con la visita de Jesse Proverbs y directamente desde Jamaica, radicando actualmente en Australia y bueno, haciendo cosas buenas en Inglaterra, pues este álbum que ha producido allá, pues muy bueno, muy recomendable. Por ahí también ha prensado ahí en 7 pulgadas algunos materiales sonoros, ¿no? Sí, trajo varios. Incluso tiene algunas grabaciones de otras personas y todos bajo el label de Sound Proverbs. Sí, están, bueno, ahí si le interesan algo en sus presentaciones también va a llevar algunos por si alguien quiere comprar uno. Sí, tiene varios, están económicos, accesibles. Y bueno, fuera del aire nos decías también, Marco, que tiene sorpresas para el auditorio del Dub Night. Sí, tenemos un par de cortesías para la gente de que quiere ir el sábado, igual a ver a Jesse ahí y todos los demás invitados ahí al Tafari Rasta Revolución ahí en Tláhuac. Pues nada más, ahorita planteamos la dinámica, no sé cómo vaya a ser, yo creo que bastante sencilla, son dos cortesías sencillas también. Y bueno, regresamos con la después entrevista. De escuchar Future Plans de este disco Chapter and Verse, que le estamos echando aquí un ojo y fue grabado en London, ¿no? En Brixton, dice Moreno, apunta a Mr. Round. Bueno, en el UK. Esto fue para una disquera que tiene Jesse Proverbs, que se llama Proverbs Records. Y es algo que estamos escuchando muy bien, se escucha ya el roots. Y bueno, es algo muy bueno, ¿no? Esto. Sí, bastante recomendable, como decía Alfamer, el álbum. Está bueno para todos los gustos. ¿Y cómo nació esto de la idea de traer a Jesse Proverbs? Pues tengo contacto con él hace ya mucho tiempo y he escuchado lo que hacía y pues sinceramente me gustó y hablé con él y ya pues pudimos arreglarnos para que nos visitara. Y está para acá 20 días. Y pues es más que nada como una visita de promoción a su música. Seguro hay mucha gente que no lo ha escuchado, pero ahora que está por acá, por México, pues vamos a tener el gusto de escucharlo pues incluso en vivo. Sí, también nos dice Jesse que tiene un programa de radio allá en Australia. Le vamos a preguntar acerca. You have a radio program in Australia. Yeah, man. I've got a program called Sound Proverbs Experience and www.soundpond.net each and every Wednesday, 2 till 4. Dice, sí, dice que tiene todos los miércoles un programa, la Proverbs Experience, y que se transmite todos los miércoles ahí en Australia. Tiene, pues son 2 horas. ¿Es un radio program for reggae music? No. Yes, strictly reggae. Strictly reggae. Yes, strictly reggae. Reggae, all the way. Roots, dub, everything reggae. Dancehall. Dancehall, everything raga. Reggae. Yeah, everything reggae for 2 hours. Yeah. In 2 horas. Yeah. What is the mission of Proverbs Experience? ¿Cuál es la misión de la misión? Well, the mission is to bring the reggae music to Australasia, all around the area and Australia, to spread the message. I know that people is getting the genuine article. Sí, claro que sí, llevar el reggae a Australia, ¿no? A toda la gente que What is the situation of reggae in Australia? ¿Cuál es la situación del reggae en Australia? Australia is catching on rapidly as far as reggae is concerned, And in Australia, it's not so much dancehall, it's so much reggae, the article thing. So you find most people in Australia like reggae, roots, and stuff like that, or the natural reggae. People like dancehall too, but, the old-time thing, original thing. Sí, pues dice que empieza a crecerle el asunto del reggae en Australia. Y aunque últimamente, pues como todo el mundo, está la total influencia del dancehall, pues también hay como que personas impulsando, ¿no? En este caso, la música roots, ¿no? Que es en el caso de Jesse Proverbs. You have a work in Australia, singer? I've toured Australia twice now. ¿Sí? Yeah. Ah, dice que sí, que tiene, que se mantiene trabajando, o sea, en Australia, pues en esto de ser cantante. Is difficult to work in Australia to singer? No, you see, Australians like reggae music, so you have to put yourself out there. Ah, sí, dice, le pregunto si es muy difícil ser cantante en Australia. Dice que en este momento, pues, por toda este movimiento que hay de el reggae music en Australia, pues, le ha sido un poco sencillo. Y, pues, con la ayuda de, pues, los CDs, pues, él ha podido empezar a venderse, ¿no? En el público australiano, para el público australiano. What is your favorite singer? My favorite singer is Jesse Proverbs, but I love obviously Bob Marley, but I like Dennis Brown, Luciana. Sí, dice, bueno, le preguntamos que cuál es tus cantantes favoritos, ¿no? Su influencia en ese Bob Marley, Dennis Sugar Brown. Minot. Sugar Minot. Que el su cantante favorito es Jesse Proverbs, ¿no? Siempre, desde que escuché la primera vez a Jesse, es interesante la combinación de estilos como la fundación de Jamaica, y también él estuvo en Inglaterra y de alguna forma también ahí adquirió, como saben, la escena es un poco diferente, y pues como escuchar estas combinaciones es bastante interesante, me parece un artista muy completo. You can talk about two lyrics, your lyrics. My lyrics, I write all my lyrics, and I get my inspiration from being a Jamaican, really, and so for me, writing lyrics is not a problem for me. I write about past experience, present and future. Hence comes Jesse Proverbs. Sí, pues le estamos platicando acerca de cómo hace las líricas, ¿no? Entonces dice que no, la inspiración primera pues es la realidad, ¿no? Sobre todo de Jamaica, ¿no? Que es como también lo que en algo de lo que empiezan los cantantes, ¿no? Obviamente de reggae, este es sobre su realidad, ¿no? Entonces, pero que con el paso del tiempo, pues él en realidad hace más así, más canciones desde las perspectivas del pasado, del presente y del futuro, pues porque él es Jesse Proverbs. Bueno, vamos a escuchar otra canción de este buen álbum, ¿no? Este, what next, the track? Yes, the next track taken from the album, chapter and verse, is called Hypocrite. Okay, for the Mexican people, no? Yes, for the Mexican people, this one here is straight out, and this one here, you shouldn't take it literally, okay? And you know, we don't like hypocrite. Bueno, regresamos al Kid of Night. I've got to take some action. I need some satisfaction. You don't even know me, but you won't come disrespect me. I know you won't come tell me if you spend my money. I'm a man of distinction. I know my own direction. In a music business, I am full of militancy. That's why I want you to understand that I'm a true-born Rasta man. You are talk about Rastafari, and you are talk about King Selassie, but you are hypocrite. You are hypocrite. But you are hypocrite. Hypocrite. But you are talk about Rastafari, and you are call out King Selassie, but you are hypocrite. You are hypocrite. But you are hypocrite. Hypocrite. You're looking for satisfaction, but your words don't got any meaning. Actions speak louder than words. So wicked people, don't you ever learn? It's what you sow, is what you reap. Silent river, it always run deep. Listen to the word, you better take heed. But you a talk about Rastafari, and you a call out King Selassie, but you a hypocrite. You a hypocrite. But you a hypocrite. Hypocrite. But you a talk about Rastafari, and you a call out King Selassie, but you a hypocrite. You a hypocrite. But you are hypocrite. Hypocrite. I've got to take some action. I need some satisfaction. You don't even know me, but you won't come disrespect me. You won't come tell me if you spend my money. I am a man of distinction. I know my own direction. In a music business, I am full of militancy. That's why I want you to understand that I'm a true-born Rasta man. You a talk about Rastafari, and you a call out King Selassie, but you a hypocrite. You a hypocrite. But you a hypocrite. Hypocrite. You a talk about Rastafari, and you a call out King Selassie, but you a hypocrite. You a hypocrite. But you a hypocrite. Hypocrite. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. México. Radio Zapote. Caravana Ambiental Ecological Reggae séptima edición 2014, presentando Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido, Mr. Sebre Rebelai, Toss Sound Systems en el área, Spiritual Sound y Zion Dread. Caravana Ambiental Ecological Reggae séptima edición Playa Paraíso Guerrero, del 19 al 21 de diciembre de 2014. Playa, Sol, Sound System. Dump Night FM Radio Dump Show. Pull up. Dump Night. Seguimos aquí en el Dub Night y bueno, esta noche tenemos a Krasayon Sound, que también nos viene a presentar, mejor dicho, a invitarnos a este sábado a este festival Tafari Rasta Revolución. Y bueno, estaremos platicando ahorita más detalladamente de todo esto. También dos cortesías al auditorio por parte de Krasayon Sound para este festival. Recuerden, sábado 22 de noviembre allá al sur de la Ciudad de México, Tláhuac. Y bueno, y justamente todos los artistas de estas semanas son artistas que van a ir al Tafari Reggae Rasta, ¿no? Tafari Rasta Revolución. Mira, pues no es por ser chismosos, pero vino Fundación Negra Rastafari, que va a estar ahí en el festival, ¿no? También. Sí, están por acá los Bredas Ya Místico y Rastari. También se van a estar presentando ahí. Es interesante, van a tocar, bueno, todos los cantantes van a tener ahí un espacio con la banda. Principalmente los Dub Command van a poner como las pistas a Culture Brown y a Jesse Proverbs, a Ya Fabio, por ahí también a Ras Levy. También con los Fundación Negra van a estar alternando. Pues sí, pudimos ahí juntarlos todos. Y después vino Culture Brown también, que también es parte del, va a ser parte, ¿no?, del Tafari. Sí, es la última presentación de Culture Brown acá en México. Es como la despedida, si no estoy equivocado. No, sí, es la despedida, me parece. Sí. Y después viene, hay cantantes mexicanos también, o sea, hay talento nacional. A claro, ver, sí, está por ahí el Joshua, también va a cantar Mateo, un Breda de allá de la zona de Catepec. Seguro ya lo han escuchado. Está Ras Levy también, está, pues van a tocar también los Mystical Bass, están ahorita presentando un nuevo álbum que se llama Tiempo de Pelea, Time to the Fight. Tiene algunas colaboraciones ahí interesantes con Danai y lo van a estar presentando ahí en vivo, los Mystical Bass, más los selectores invitados, por ahí están gente de Nesa, el Centro Histórico, va a estar bueno. Y también Jesse va a estar dando una, además de lo del festival del próximo fin de semana, va a estar en otros lugares, ¿no? Ya empezamos a ver, sí, que también empieza a circular la información. Hay tres fechas confirmadas ahorita. La primera presentación es en el festival el próximo sábado. La siguiente es el sábado 29 en Zapotitla, ahí cerca de la avenida Tláhuac también. Y se presenta el domingo 30 en el Bar Caribe, al sur de la ciudad, ahí muy cerca del Metro CU. Esas son las tres fechas confirmadas hasta ahorita. Sí. Muy bien, pues Antoja, muy interesante. Y platíquenos acerca de la sesión de este próximo fin de semana. Es al aire libre, me parece, hay cosas ahí, ¿no?, interesantes. Sí, pues está, es muy lindo el lugar. Es una chinampa que está ahí en muy cerca del lago de los Reyes Aztecas. Es muy cerca del centro de la delegación Tláhuac. Muy, muy bonito el lugar. La delegación Tláhuac es un lugar muy, muy tranquilo. A mí personalmente me gusta mucho. Y pues bueno, prácticamente habrá de todo. Ya saben, la mística de la naturaleza está apartado un poco de la ciudad. Eso representa un poco más de privacidad, ya saben, para escuchar con más fidelidad el sound system. Es un bonito lugar, está accesible también. Seguro pueden llegar rápido y los esperaremos por ahí el sábado. A ver, hay alguien que se nos escapa ahí de los... Son un montón de artistas que hemos mencionado y se nos escapan a mucha gente, ¿no? A ver, ahí... Seguro que sí. por ahí pues están así... una serie de selectors también. Ya, de invitados. Pues igual selector. Así hay algunos invitados también que no están por la Ashanti, la Rootsman, pero... Doptila, muchas cosas por ahí. ¿No? Sí, está por ahí. Pablito también va a venir a poner una pequeña sesión. Nosotros vamos a poner también un poco de música. Están los Montesión. También va a tocar Zion Dread con el estilo Robadop que les caracteriza. Pues está como variadito, ¿no? Doptila también ahí de invitado. Oye, recuerda, sí, por favor, para la gente, ¿cómo se va a llevar estas cortesías para este festival? Bastante fácil, ahí Marco ya nos acaba de dar la dinámica. Bastante fácil para la gente que se lleve pues dos cortesías que nos regalan para el auditorio. Es solamente mencionar cuál fue el último artista con el que trabajó Crazion Song, mejor dicho, Fugal fue el último artista que trajo aquí a México. Es bastante fácil que en un par de semanas... Particularmente aquí al Dub Night, ¿quién nos acompañó? Claro que sí, estuvo con nosotros. Ah, perfecto. Pues bastante fácil, ¿no? Ya por ahí el auditorio también ya se da idea. De lo que hemos tenido este año, ¿no? También muchas cosas, en especial lo del artista que aquí... Echo Minor. Buenas, señores. Ya que ya estamos aquí con... Boom, claro. Ya se la ganó el Famer. Bueno, ha llegado también el momento de que Jesse Proverbs cante aquí para el auditorio del Dub Night esta noche. Bueno, una de las fortunas y una, siempre lo hemos dicho y señalado, que siempre la suerte y la fortuna de tener al artista aquí con nosotros en la cabina, que luego se puede echar pues el feed, ¿no? La improvisación totalmente... vivo y en directo, pues esta noche pues hay vibración y ya ha llegado el momento. Entonces, ¿qué rhythm tiramos? El número uno. ¿Ok? Cuatro. Ok, en español, dice el señor Jesse Proverbs. Judgment. Judgment on the earth. Judgment. Judgment upon the earth, Lord. All wicked people, I mean, I beg you, no fish blur. Yes. In a this a time, pay war and crying. Polluting the youth man mind. It was written, so shall it be done. Man a go melt like butter against sun, taking another one's life, another man without a wife, a child without a mother without a son, left to survive on their own. For themselves. Judge now, I'm Mr. Politician. Judge now, I'm Mr. Preacher Man. Judge now, are you religious one? Judge not, all different denomination. Come let us set an example, Lord, for all the youths them to follow, so they can have a better place. On the future they could call their own. Now is the time to gain wisdom. Stop you running up and down. A world where they intend to put a microchip in your head, so they can see where you eat, sleep and where you are going to. Judge now, you little politician. Judge now, you little preacher man. Judge now, are you religious when? Judge not all different denominations. Anyone who's without sin, let me see you when. You'll be running to the rock will be running to. And if you can't be good, be careful. But mind the things that you do, it will follow you for the rest of your life. Judge not, Rastafari, ever living. Judge not se llama la rola y viene aquí en el álbum que está presentando Jesse. No. Es una probadita ahí de lo que este sábado tendremos en el Tafari, Rasta Revolution. No, pues muy bueno, ¿no? Y nos sorprendió a todos con ese Rhythm Rockers, ¿no? Así ya como le gusta al auditorio, ¿no? Del Dub Night. This program is of Dub. Y the people like steppers, ¿no? Mm-hmm. Thank you, man, for the CDU. Yeah, man, much love. And, you know, I'm here for 21 days, so we're going to let off the whole album for the fans of Mexico. So, you know, due to Marco Dan, Crea Zion, I call it creation, but it's Crea Zion, Mexican style. So we're here to promote the thing and play the reggae music to the fullest of our ability. Sí, so, es lo que dice, que él quiere promocionarse, que le da muchas gracias a Creation Zone por la oportunidad. Y que, bueno, pues ahora en el al estilo mexicano, pues estará Jesse Proverbs sonando en esos próximos días, ¿no? Y dice que es lo que viene es a promocionarse, y sobre todo así con la gente, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con otra canción que nos pudiera decir? Sí. Yeah, man. Anyway, we're not gonna play number 4. We're gonna play number 5 now because I just sing number 4. So number 5, yes, for real. And number 5 is called Love Prophet. This is a dancehall thing. Poco de dancehall. Alan, pull it up for the people. God, you know I said, go. This one I call Love Prophet. Love Prophet. Love Prophet. Me got the permit to carry. Love Prophet. Me got the license for three. It was just the other day you walk into my life. I could hardly believe my eyes. Cause girl, you look so fine. Every step you make me wanna be by your side. I'm a love prophet. Me got the permit to carry. I'm a love prophet. Me got the license for three. 24/7 loving. Yes, me physical fit. I'm 24/7 loving. Yes, me fantastic. Girl, I've got to realize that this girl, she full of surprise. I wanna make you scream and shout all through the night. I'm a low prophet. We got the permit to carry. I'm a low prophet. Yes, the physical feel. I tell for seven loving. Yes, me fantastic. 24/7 loving, 24/7 loving, 24/7 loving, Lord. Yes, I've got to realize that this girl, she full of surprise. This is not a pastoral, not no fly-by love. Not our night stand and then we up for by love. Want to stand up strong, I never said I love. Not no ice cream, not no french fry love. Not a slice of the cake and no piece of pie love. Soak to the bone, we can run dry love. Up front and clear, no sneak and spy love. From your want try love, why not try my love? From your try I love, you cannot deny love. Cause you know the most I ya who was supply love. No but I hide, and I try disguise love. And I deal with the hatred like you despise love. Look perfect. Dedicated to the woman and he never tried me love. Proverbs and GC with the style she love. Be humble and try to be wise in love. Come make me rise in love. Look perfect. Me got the permit to carry. I'm a look perfect. Me got the license for chill. I'm a look perfect. Yes, the physical fit. I 24/7 loving. Yes, me fantastic. Girl, I've got to realize that this girl, she full of surprise. I wanna make you scream and shout all children dying. Oh, I'm a low prophet. I'm a love, I'm a love prophet. Yes, me physical fit. I'm 24/7 loving. Yes, me fantastic. I'm a love prophet. Yes, me physical fit. I'm 24/7 loving. Yes, me fantastic. Strictly love prophet. Fiala Mexican woman then. Blessed love. Bungalow dub Mexican stepper dub pioneer culture brown. So watch ya. Up here big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Squia, squia, squia. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night. Seguimos aquí en el Dub Night, ya prácticamente en el último bloque. Y bueno, toda la invitación para toda la gente que asiste este sábado allá en la delegación Tláhuac al aire libre, muy cerca de la naturaleza. Esto con motivo del Tafari Rasta Revolución a cargo de Krasayon Som. Y bueno, pues Jesse Proverbs ya nos dio una muestra de lo que estará ahí sonando este. Y por ahí también de no olvidar que la banda soporte del backing band es Dub Command. Dub Command. Sí. Va a estar bueno, es como les repito, va a haber ahí un pequeño jamming entre todos ahí con los drums del Dub Command, que últimamente ha estado tocando ahí con todos los buenos artistas. Buena banda. No, y escuchemos una buena participación de Jesse Propera, pues ahora todos los states, ¿no? Son válidos. Sí. Todos los, y muy bonito también este cómo canta Jesse esta noche, pues la fortuna nos sigue, ¿no? Últimamente, buenas participaciones, ¿no? Cerrando el año también con buenos artistas aquí en el Dub Night. Sí, con buenas charlas, buenas pláticas, ¿no? La gente, los productores. Y lo que viene, ¿no? Todavía lo que falta del año, diciembre, por ahí hay varios artistas también enfilándose aquí al Dub Night. Sí, lo más probable es que tengamos la visita de Mr. Sebre, Rebel Bly y Brother Culture, ¿no? Brother, o sea, como Culture, para cerrar el año, ¿no? Sí. Que ya no son muchos programas los que nos faltan, revisamos. Fikir Amblak, sería cuestión también de Fikir Amblak, quizás venga él, tendríamos que hacer un programa especial con él, un lunes parece, porque solo viene jueves, directamente a show, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes tiene que volar temprano, entonces lo más seguro es que... Programa especial para el lunes. Sí, también Ultracao, se me había olvidado. Son cosas de las que tendremos últimamente para cerrar este año, ¿no? Y bueno, también ahí las cortesías. Hace un momento, pues por ahí se dio un tip. Y así que escriba. Fácil para que se las lleve, ¿no? Nada más, díganos, ¿quién vino con Creation Zone, el último artista? Sí, que estuvo muy buena la entrevista también ese día que platicamos de. Bueno, este cantante que convivió, ¿no? Con todos los ingenieros, ¿no? Del dub, que hoy en día, pues, los del legado, ¿no? Kintubi, Scientist, Prince Yami, ¿no? Directo de ahí. Studio One, ¿no? Muy bien. Y también vamos a acabar también de platicar con Jesse Proverbs esta noche. También agradecerle, pues, su disposición de haber venido aquí al Dub Night. Número 134, y ya nos, como bien lo dice Faber, nos acercamos a la recta final. Vamos a preguntarle a Jesse, what is your opinion about the mission of reggae in these days? Yes, my opinion is, you know, to each to their own. You know, we have several artists who in Jamaica who do their own thing, you know, like, and I think reggae music is always going up and up and up on a higher level. So it's up to us, the individual artists or the individual selectors, to push the music as far as it can go. Me, for one, I tend to try to push the music to a higher level, international level, so the people them can understand exactly what I'm saying. Sí, mira, pues te estamos preguntando, pues, cuál es la misión del reggae, ¿no? En estos días de tribulation days, pues él nos dice que, pues, lo más importante es abrir las mentes, ¿no? Que el reggae tiene esa virtud, ¿no? De abrir las mentes, y que con los mensajes y con la música tú te puedes elevar, ¿no? Y también dice que es admirable, o sea, también de la gente que está haciendo reggae, música reggae, porque sí, ha visto que últimamente, en los últimos tiempos, pues así, todos los productores que ha seguido, pues, o sea, tienen un nivel muy grande, ¿no? Entonces también nos habla, pues, esto, ¿no? De que la música reggae, pues, eso, ¿no? Desde hace mucho tiempo, o sea, se ha convertido como, pues, en una música así, ¿no? Que se encuentra, pues, así en todas partes del mundo. What is your idea for the Mexican people, the Mexican reggae movement in Mexico? What is your idea? Well, my idea for the Mexican people, you just keep on pushing the reggae music to the maximum, you know, keep on listening to it, keep on support it. And, you know, I and I is here to, as a messenger, to deliver the music at high standard, you know. So for the Mexican people, keep on loving the reggae music, keep on supporting the shows. Yes, definitely support the Rastafari session on the 22nd. Yeah, Marco Dan, promoter. Yeah, definitely. So for me, for the Mexican people, just to keep on supporting the reggae music and help to push it as far as possible. Sí, mira, le preguntamos, o sea, ¿cuál es la idea, no, del público mexicano, de la gente mexicana? Y pues él dice que es obviamente claro que hablamos de que en México hay una gente preparada para escuchar conciertos de reggae, ¿no? Y le pide a la gente que, muchas gracias, que se mantenga soportando festivales como los que está, como el que se presentará el próximo fin de semana con Crash and Sound Producciones, porque eso es lo que mantiene el movimiento. Y que él dice que, pues obviamente, que él cree que la gente de México es una gente que conoce, es una gente que está enterada, que sabe de los artistas, que pues sabe, ¿no? Que sabe, o sea, distinguir un mensaje, dice, ¿no? Que sabe cuál es el mensaje del reggae y por eso asiste a los festivales. Entonces él dice que gracias al auditorio, gracias a la gente en México, pues es la gente la que mantiene a los artistas, la que es eso, no hace el support en los festivales, es lo que mantiene viva al movimiento. Así es, Marcos Dan, pues estamos casi despidiendo pues este programa y también agradeciéndote que esta noche hayamos podido compartir con Jesse pues unos minutos, ¿no? Que se hace corto, ¿no? Luego así. Sí, no, pues más bien de nuevo agradezco que me hayan extendido la invitación junto con mi amigo Jesse. Estamos acá pues promoviendo la música reggae al igual que ustedes. Y también pues agradecemos a la gente que escucha el programa y que también nos apoya asistiendo a los eventos. Pues simplemente me resta decir que larga vida al reggae aquí en México y pues sigamos apoyando a todas las producciones que están como trabajando. Sí, nada más agradecer también a Jesse toda la disposición que va a tener aquí en esta estancia aquí en México. Van a haber varias fechas, también recordando a la gente que, bueno, si no tiene oportunidad de ir el sábado, pero por ahí nada más recuérdanos las otras fechas confirmadas de Jesse. Primero es el sábado próximo en el Festival Tafari, la segunda es en Zapotitlán, muy cerca ahí de la avenida Tláhuac, con Zapotitlán Sound System, ahí Selector Gerard. La tercera es en el Bar Caribe, ahí exactamente saliendo del Metro CU con Creation Sound, está invitado por ahí el Jack Wisdom, ahí habrá una sesión de dub plates por parte del crew y por parte de Jack Wisdom, más pues el señor Jesse Proverbs, claro. Pues muy felices para todos los que estuvimos esta noche con Jesse Proverbs y bueno, vemos lo que dice se cumplió, no lo que dice que la biografía, la cuestión de decía algo que nos encontramos ahí en la información del internet, que dice que, en este caso Jesse Proverbs, que dice que es importante tanto el reading como la lírica, o sea, es igual de importante, ¿no? Sí, es lo que comentaba, que a él le gustan todos los estilos, siempre y cuando pues la lírica lleve un mensaje que aporte algo a la gente. En este caso pues creo que se refiere al dancehall, como mencionaba, que es más fuerte ahorita el movimiento. Dice que le gusta, pero tiene que tener un mensaje conciso que vaya con lo que está sucediendo ahora. Sí. In your biography, I read that the rhythm and the lyrics is the important, it's the very important, the proverb, yes. And the rhythm, no? Yes. So the rhythm and the lyrics is important, and I sing lyrics from my heart. So you know, everything I sing about is real. You know, in the present, past, and future tense. Sí, dice que pues las líricas son importantes porque las líricas pues vienen del corazón, ¿no? Aquí no lo señala, muy pictórico, pues es por eso que es muy importante las líricas. y tan, también importante la, la música, ¿no? Para él es, son muy importantes. Debe ser, igual importancia debe llevar la música que las líricas. No puede haber un trabajo que no sea desigual, es un trabajo así equitativo. Pues, thank you for the visit to tonight to Mexico. Yeah, man, always, man. I'll always come to Mexico. As long as I'm invited, I'll always come, you know. Love the people, you know, love the hospitality, and, you know, the love of the reggae music. I'll come back anytime. Sí, thank you for the words, the show, the thank you. Yeah, man, respect, not love. Good luck in the future and the next weekend, good luck. Yeah. So, but before I go, I want to sing one more song. Mm-hmm. Yeah? Claro que sí. Yeah. Number six. Dice que él se va a despedir a su manera con esta canción. Yes, Massive. This one is called Oh Mama, taken from the album Chapter and Verse. This one goes out to my mother and every mother on this earth. For real. Every mother country. Yeah, man. To aid our brothers instead of loving each other. They don't want us to know people are dying every day, even though they say slavery abolished. World leaders, take a hit. Don't you take your counsel from greed. Can't you hear what your nation is saying? Our nation is crying. Africa, they say they release the chain. As far as I can see, they still using their brain. Down in Australia, our people still suffer. Aborigine, a minority in the Monaco tree. Our nation is crying. Oh, mama. Our nation dying. Oh, mama. Our nation is bawling out. Oh, mama. Calling out for peace and love. People of this world, away with your differences. Live together as God intended. Wolf and leopard preying on the weak. Why won't we learn to live in love and peace? Our nation is crying. Oh, mama. Our nation is dying. Oh, mama. Our nation is falling out. For peace and love. We're calling out for peace and love. We're calling out for peace and love. Yeah, man. 102.1 FM Rasta. Pues ahí está, para despedirse muy bien de este Dub Night 134, es para despedirlo muy bien. Pues otra canción de Jesse Proverbs, ahí todos los styles del señor, así esta noche, ¿no, Famerus? Así es, vale la pena que asistan este sábado. Este sábado va a ser pues ahí un festival pues grande en cuestión de artistas. También ahí hay un buen cartel. Multicultural, ¿no? Multicultural también ahí, internacional. Pues ya también yo creo que de los últimos festivales de este año, ¿no crees, Ayonson? Sí, seguro. Por parte del equipo, sí. Y pues esperemos despedir el año con unos buenos eventos ahí próximos que se vienen. Ahí nos mandas a saludar a Chris Aire Selecto también. Seguro no pudo venir, por ahí tuvo unos compromisos, pero... Sí, ya había amenazado seguro. Y toda la onda. Amenazó con venir y no cumplió. Y no cumplió, no la debe, ¿no? Sí, por acá andaremos próximo. Recuerden que hay unas cortesías... Están ahí ya publicadas, dos cortesías sencillas. Las primeras dos personas que nos dejen el nombre del artista que trajo a México, que es Zion Song. Y que vino al Dub Night. Exactamente, bueno, más específico. Y que nos dio una cátedra sobre Robot Dub. Orígenes, ¿no? Orígenes, totalmente. No, hombre, muy, muy bueno. Y que ahorita está por donde vimos a este señor... Rag Attack en Italia, porque lo vi ahí en Europa. Todo el mundo andaba, ese señor llegó a España, sí. Se fue a Alemania y de ahí creo que a Bruselas. Vimos que estaba ahí con Rag Attack, estaba una sesión de Two Plates así próximamente la convocatoria, entonces ya lo vi al señor, dije, yes. Ahora hay una convocatoria también de Jesse Proverbs, va a estar grabando acá una sesión también la próxima semana. Por si alguien, alguno de los radio escuchas le interesaría algo, está el señor Jesse Proverbs acá. Disponible también. Está disponible, va a grabar por allá en la zona oriente, en un estudio profesional. Muy bien, pues estamos ya terminando este número 134. Hubo buenas cosas, estrenamos música de Tsunami Wasahari, que nos hizo llegar a la redacción del Dub Night, muy buenos tracks, Sammy Nye en las vocales. Y tuvimos toda la información del Tafari Festival aquí de Crash and Sound. Jesse Proverbs también en la casa. Thank you, man, for the visit. Thank you. Yeah, man. All good. All blessed, you know. Rasta love every time to all the Mexican fans and to all the selectors. Much love. Sí, bendiciones a todos. Bueno, no solo decirles que... Bueno, invitarlos a todos a que sigan por la frecuencia de Radio Zapote, ¿no, Famer? Claro, ahí en la semana también hay programas de diferentes géneros musicales, pues se extiende la invitación. Y bueno, por parte de los martes, recuerden, después de las 9, el Dub Night, ahí con invitados especiales, Cableman ahí en los controles, ¿no? Los controles. No dejen de escuchar Dub Night. Muchas gracias. Y bueno, también saludamos a todo el auditorio que estuvo en esta sesión con nosotros. Por ahí estaba Frankie. Juan Carlos. También quien estuvo, Sergio también. Ah, bueno, Rafa, Eric, Caliste también. Todos ellos estuvieron escuchando el Dub Night. Nos mandan los saludos y estuvieron aquí bulleando al programa. Bueno, Famer... Pues ya esto ha sido todo el día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes. Tendremos ahí invitados. Ya en la semana estaremos publicando ahí el flyercito de la semana. Y bueno, pues muchas gracias a Crasadion Som y nos vemos por ahí el sábado. Gracias por invitarnos y gracias a todos por escucharnos. Gracias por las cortesías al auditorio. Gracias a Jesse. Gracias a Crasadion. Gracias, Ion Crew. Y bueno, pues eso ha sido todo. Que tengan buena noche. Unidob Estación presenta Ecological Reggae, séptima edición 2014. Original Rasta MC Brother Culture desde el Reino Unido. Mr. Sebri Rebelai. Top Franco Peruano presentando Chorri Work. Unidob Estéreo presentando Selecta Lu de California, Mexican Sound System, Bungalow Dub, DJ Z, Aliens Dread, Babylon Central, Widical Dub, Jamai, Nahual Dub, Liquid Dub. Lonia de Topi y Ras Levi. Lovecraft y Joshua Selecta. Hermandad Rasta. Soul Dread. Black Roots Crew. Papa Lion Crew. Iniciativa Dancehall Crew. Chacha Crew. Digi Dobbins. Jungla Reggae. Roots Paradise. USR. ABS Crew. Shadow Selecta. Rootsman Selecta. Marketing. Bubba Roots. Aika Dog. DJ Dan. Rufus. Top Night FM. Top Jam High. Cultiva Reggae. Leon de Sion. Clasco Studio. DJ Contradiction. Dos Sound Systems en el área. Spiritual Sound. Zion Dread. Playa, Sol, Sound System. Playa Paraíso Guerrero. Del 19 al 21 de diciembre de 2014. Por una cultura del campismo, no lleves basura.